Repaso. How old? ¿Cuántos años tiene el primo de tu novia? How old is your girlfriend's cousin? ¿Cuántos años tiene el amigo de nuestra hermana? How old is our sister's friend? ¿Cómo se dice móvil? Mobile. La B, más fuerte, por favor, Ani. Mobile. No, estás diciendo mobile. Mobile. Mobile. Dilo, B. B. Mobile. Mobile. Bien. ¿Cuántos años tiene el jefe de tu cuñada? How old is your sister-in-law's boss? We and they have. Tenemos un móvil nuevo. We have a new mobile. Tenemos un ordenador en la cocina. We have a computer in our kitchen. ¿Cómo se dice llave? Key. Good. No tenemos luz en nuestro cuarto de baño. We don't have a light in our bathroom. No tiene libros en su casa. They don't have any books in their house. ¿Cómo decimos? ¿Cenicero, Ani? Ashtray. Ashtray, ¿eh? Ashtray. Ashtray, muy bien. ¿Tenemos comida en casa? Do we have any food at home? ¿Tienen amigos en España? Do they have any friends in Spain? ¿Cómo se dice cuaderno? Notebook. Notebook, muy bien. He, she, and it has. La mujer de Luigi tiene un gato blanco. Luigi's wife has a white cat. El nuevo piso de Dan no tiene cuarto de invitados. Dan's new flat doesn't have a guest room. ¿Cómo decimos mechero? Lighter. ¿Y tienes fuego? ¿Cómo hacemos nosotros la pregunta? Do you have a light? Muy bien. ¿La madre de Paul tiene un ordenador? Does Paul's mother have a computer? ¿La abuela de Mark tiene un coche nuevo? Does Mark's grandmother have a new car? Respuestas cortas en el presente simple 2, enfocándonos siempre en la tercera persona aquí. Does Julio Iglesias, ¿cómo decimos nosotros, eh? Does Julio Iglesias have any children? Pues sí. Yes, he does. Does Celia have a printer in her office? Pues sí. Yes, she does. Yes, she does. Muy bien. Does my son have an ashtray in his room? Pues no. No, he doesn't. Does Mr. Smith have $1,000,000 in his briefcase? Pues tampoco. No, he doesn't. ¿Cómo decimos luz? Light. ¿Y mechero? Lighter. ¿Y tienes fuego? Do you have a light? Muy bien. How many must to have? ¿Cuántas sillas tiene ella? How many chairs does she have? ¿Cuántos profesores tienes tú? How many teachers do you have? John's granddaughter has 2 jobs. How many jobs does John's granddaughter have?